Te sientes perdido, a nadie importa tu vivir. Te sientes solo y muriendo está tu corazón. Cansado de esta vida, no quieres ya luchar, mas Dios está contigo, conoce tu dolor. Los ojos de Jehová te miran sin cesar, fuerza te dará. Solo no pierdas la fe, pues su gracia siempre dará. Siempre hay momentos que queremos decaer. Parece ser que el corazón pierde su canción. Oh, deja que su amor restaure todo en ti. La fe y la esperanza, si confías, Él dará. Los ojos de Jehová sin cesar, fuerza te dará y paz en tu vivir. Tú nunca estás solo, no pierdas la fe, pues su gracia siempre. Siendo sal y luz, pues los ojos de Jehová te miran sin cesar, fuerza te dará y paz en tu vivir. Tú nunca estás solo, no pierdas la fe, pues su gracia siempre.